otra vez peleando. Otra vez causando una escena en esta fiesta. Me estás malinterpretando. Otra vez haciendo los problemas de terceros porque no me está escuchando. Otra vez parece que yo tengo que aguantarme porque tú estás llorando. Baby, dime qué estamos haciendo si nos duele estar tomados de la mano. Y si me sueltas no tienes que regresar. No suena tan mal, no suena tan mal. Y si nunca volvemos a vernos, ¿cuáles serían los recuerdos que quedaron en tu corazón? Creo que nunca estuvimos enamorados. Ey, ey, no te dejamos morir. Poco a poco me voy a dormir y ya ni te toco. Nos fuimos quitando y no estoy hablando de la ropa. Fuiste en un viaje, ya vas por Europa. Pa' tratar de convencernos que tú y yo nos queremos. Anoche volvimos a abrir otra botella de vino, pero ambos sabemos que si le quitas el sexo no somos ni amigos, baby. Y si nunca volvemos a vernos, ¿cuáles serían los recuerdos que quedaron en tu corazón? Creo que nunca estuvimos enamorados. Y si nunca volvemos a hacer, sé que te vas, pero realmente no estuviste. Ya nada es caro, ya nada cuesta. Solo pensar que con alguien más te acuestas. Dime si me piensas. Si ser amigo y ser pareja no es lo mismo, hacemos lo que prefieras. Porque las dos ya no funcionan, nada queda. Y si nunca volvemos a vernos, ¿cuáles serían los recuerdos